En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas felicidades para este nuevo año que acaba de nacer hace muy pocos días. Y esta noche que viene va a ser una noche muy especial, porque es noche de magos, noche de reyes, noche de sorpresas. Y como sabéis, también en el mundo del jazz, en el universo del jazz, hay toda una aristocracia de gente de sangre, no se sabe muy bien del color. La mía, como sabéis, es bien roja, pero hay músicos que tienen una sangre entre azulada, azul y azul profundo, casi negra, como el título de la película. Pues algo así. O sea, esta noche estamos con esta noche y la que viene, este fin de semana tan especial de Reyes Magos en nuestro Boulevard del Jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, pues dedicado a la aristocracia en el jazz. Hay toda una aristocracia en el jazz. Y el primero de todos es este tipo que toca la corneta, el gran maestro de la corneta, el gran señor de la corneta, titulado Joseph King Oliver. King Oliver era quien más fuerte sonaba por las esquinas de New Orleans. Y en el carro que él llevaba donde iban sus músicos había un jovencito que también oiremos después, que ya también fue casi casi rey, aunque no llevaba ese título en su nombre, y se llamó y se llama y se llamará siempre Louis, aunque también alguien le llamó el rey Louis Armstrong. O sea, Louis Armstrong fue discípulo de este tipo, Joseph King Oliver, que es con quien abrimos esta noche tan especial. Bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ponte muy cómoda, ponte muy cómodo. Es nuestro tiempo del jazz y no hay que hacer ninguna reverencia y no hay que hacer ninguna inclinación especial porque vengan estas gentes tan ilustres, con nombres y con títulos tan importantes como el propio King Oliver. Joseph King Oliver, el primero de los monarcas en la historia del jazz. Thank you. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Esta noche un territorio absolutamente noble, muy noble. No, no es Ray Novel, no tiene nada que ver. Aunque se llame Ray Novel, no va a estar aquí, pues no tiene nada que ver con la nobleza, ni vamos a sentir nada de Ray Novel. Bueno, pues dicho esto, la aristocracia del jazz, y este es su primer representante, Joseph King Oliver. Él, como os contaba antes, era el quien se ponía en las esquinas de Nueva Orleans en un gran carro en el que estaban subidos sus músicos, paseando por las calles o bien parado en cualquier esquina, en la esquina del barbero Lucas o en la esquina, en cualquier lugar. Y allí, con su corneta, llamaba no al orden, sino todo lo contrario, llamaba justo al desorden, que es el mejor de los órdenes vitales. Ya me entendéis, cuidado con el debido respeto, por favor. no quiero yo en absoluto alterar para nada. Entonces, y hacía llamadas y la gente acudía a la llamada de la corneta de Joseph King Oliver. Y una vez que había un grupo de personas que respondían a esa llamada de la corneta, ellos interpretaban música. Y entonces los que estaban allí, casi un poco más abajo, porque ellos estaban encima, pues bailaban o... sí, normalmente bailaban, pues era música bailable y los bailes también se inventaban. No eran necesariamente unos bailes preconcebidos de regla, dos pasos y uno después, te sueltas la mano, me agarro a ti, no. Formaba parte todo del mundo del sueño, del mundo de la improvisación, del mundo de todo lo que era un sueño colectivo, imaginario y profundamente, básicamente improvisado. Bueno, pues justo al lado de Joseph King Oliver, que es el primero de los monarcas aquí en esta noche de aristocracia, porque esta noche vienen también algunos reyes a muchas casas. No, por la mía pasan y me hacen un corte de manga. En mi casa no paran nunca, ni yo no les dejo nada, ni a los camellos, ni a los dromedarios, ni nada. Pasan por la puerta de mi casa y me dan un corte de manga. Bueno, pues, bromas aparte, esta noche sí es una noche especial, por lo menos en lo que de mí hay de niño, y recuerdo mis noches de hace muchos años cuando yo los esperaba con verdadera ansiedad. Así que esta noche es una noche especial en el universo del jazz, para disfrutar y para sentir y para estar con estos músicos, con estas músicas y con estos hombres y con estas mujeres que representan eso, la aristocracia del jazz. Y este fue el primero de los reyes, como antes os anunciaba. Y también un discípulo de él también fue rey, y es quien ya está aquí. El gran, el gigante, el fantástico, el increíble Ray Louis Armstrong. Thank you.

jack-a-boola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Sal-a-ga-doola, man, jack-a-boola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. A bibbidi bobbidi boo. Yes, sal-a-ga-doola means man, jack-a-boola, broo. But the thing on the bob that does the job is bibbidi bobbidi boo. Sal a ga doola, me check a boola, bibbidi bobbidi boo. Put them together and what have you got? A bibbidi bobbidi boo. Eso tienes que decir a cualquiera de los reyes que veas, si los ves, seguro que los ves, si los ves en esta noche que viene, tienes que decir eso justamente. Bibidi bobidi boo. A ver, repite. Bibidi bobidi boo. Significa algo así como, como dice el rey Luis. Esta noche, ya sabéis, estamos con la aristocracia del jazz. Eso quiere decir que necesito que me regales un beso. Eso es lo que quiere decir el mensaje. Y entonces, lógicamente, si ves a un rey mago, como es mago, pues le pides un rey. Le pides un beso, no un rey. Y menos un reinado. Yo siempre deseé, desde ya una edad un poquito no tan menuda, pero que fueran reinas magas. Y entonces, que viniera Melchora, que viniera Gaspara, que viniera Baltasara, pero nunca vi, no llegaron ni los hombres ni las mujeres. Y desde hace algunos años siempre tengo la misma visión, que pasan por la puerta de mi casa y me hacen un corte de manga los muy cerdos. Pues ya sabes, pídele un beso a los reyes y si son reinas, muchísimo mejor. Ese es mi deseo. Bibidi bobidi boo. Ah, oh, Baltasara, esa es mi reina preferida. Esa es mi reina preferida, sobre todo porque es negra, que es mi color preferido también. Y aparte porque es bellísima, como tú. Tú no te llamas Baltasara, ¿no? Pero no importa. Muchas felicidades y que tengas unos muy felices reyes o reinas magas. Seguro que sí, algo te traen. A mí no, pero a ti... algo te traen, seguro. Thank you. Entre las grabaciones que estamos sintiendo del rey Louis Armstrong puede haber como 40 años, por supuesto. Estas que acabamos de sentir es una grabación con el otro rey, con King Oliver. Joseph King Oliver, que fue el primero de los reyes, que ya lo sentimos al principio de esta hora, pero tienen el rey Louis tenía como 20 y pocos años, 20 y muy pocos, en las ya más orquestadas, más bonitas, más finas y más elegantes, pues el rey Louis ya tiene un montón de años y puede haber eso perfectamente, unos 40 años de distancia. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight-laced shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is.

ella fue emperatriz de uno de los imperios más fantásticos y extraordinarios, el imperio del blues. Un imperio, además, cargado de una referencia singular. Bessie Smith, nacida un 14 de abril, el 14 de abril, en Chattanooga, en Tennessee, la emperatriz del blues, fantástica y maravillosa mujer. He's the sugar in my tea, the jelly in my roll. Got me going, he's got me going, but I don't know where I'm headed for. Gee, I've got a loving man, one of them handsome brutes. He's built according to that plan. Too bad when it suits. Got me going, he's got me going, but I don't know where I'm headed for. I can't sleep a doggone wink unless he's by my side. Mine's so different, I just can't think without my easy ride. Got me going, he's got me going, but I don't know where I'm headed for. Land, listen to the clock, ticks loud as a drum. Hear the crowing of a cock, still my man ain't come. Got me going. Got me going, but I don't know where I'm headed for. Wouldn't be no two-time gal, just one man's enough. I don't need no two men, 'cause my one man knows his stuff. Got me going, got me going, but I but just one man knows how to get to it. Or he's got the only key that's a perfect fit. Got me going, he's got me going, but I don't know where I'm headed for. Fred Avatar's my man, simply scared to these gals, you hear about him and try him for themselves. Got me going, got me going, but I don't know where I'm headed for. Teach him how. Oh, Charlie, blow that.

paper moon hanging over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. It is only a canvas sky sailing over a muslin tree. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played on a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believe in me. Chicago to L.A., more than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you head here to this timely tip? When you make that California ship, I get your kicks on Route 66. make that California trip. I get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your horse. Get your horse. Get your kicks on Route 66. Sugar candy, 'cause I am sweet on candy. candy sweet on me. She understands me, my understanding candy, and candy's always handy when I need sympathy. I wish that there were four of her, so I could love much more of her. She has taken my complete heart. I got a sweet tooth for my sweetheart. Candy is gonna be just dandy the day I take my candy and make her mine all Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Este tío era rey también. Nat King Cole. Nat Cole. De la familia de los Cole. Pero él era rey. Rey del swing. Rey del... del piano también, pues fue muy buen pianista y además innovador. Innovador de una formación en trío con contrabajo y guitarra sin batería, aunque aquí no. Aquí está con muy, muy buena compañía y con esos, con esa cadencia maravillosa que tiene en lo que hemos sentido doblando el trompetista Harry Sweet Edison, el maestro de la trompeta en la sección de trompetas de la banda de Count Basie, que después estaremos con él, porque también forma parte de esta aristocracia. Programa dedicado a la aristocracia del jazz. Este fue otro rey, Nat Cole, Nat King Cole, pianista, fantástico cantante, uno que se llamó a sí mismo rey, que, bueno, sí, también tenía categoría para ser un grande. De hecho, fue un grande, fue uno de los grandes, grandes, de la historia del, del swing. El más grande, pues no sé. Pero fue uno muy, muy, muy grande. Y él mismo se autotituló como el rey del swing. Por eso está esta noche aquí. Benny Goodman. Benny Goodman. Thank you. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. En tiempo y forma. En tiempo y forma, esperando que sonaran las horarias de la una y media. Y sonaron además, pues, sobre la música, sobre mi voz, para no interrumpir tema de jazz, como bien dice el principio, aunque no siempre se cumple, ya sabéis. Esta noche, para los que y las que os habéis incorporado, esta historia va de aristocracia, porque esta noche que viene también serán los Reyes Magos, y los Reyes Magos y las Reinas Magas. Y también aquí en el Boulevard, pues son la aristocracia mágica, la aristocracia de la que forma parte este clarinetista, este director de orquesta y este hombre increíble llamado Benny Goodman. De los Goodman no se sabe de dónde, pero un hombre que él se autotituló, se autoproclamó, más que autotitularse, autoproclamó el rey del swing. Y hay, ¿por qué? Porque había mucha polémica, primero en describir y en definir el swing. El swing es muy difícil de definir, absolutamente casi imposible. El swing, aunque suene atópico, porque es un tópico, es una forma de vida. O se tiene swing o no se tiene swing. Tú, por ejemplo, no tienes swing. Y tú tampoco, lo siento, pero tampoco pasa nada por no tener swing, ¿eh? Absolutamente nada. Tú sí tienes swing, tienes muchísimo swing. Es la forma de andar casi. La forma de andar se nota y la forma de sonreír también se nota. A ver, repítela. Yo no sé si tengo swing, ni sé si tener swing es algo muy valioso. Bueno, bromas aparte. Esta noche va, ya sabéis, de aristocracia en el jazz.

This is Cyrus Chestnut, and you're listening to Boulevard del Jazz. Love Me Tender, música del rey del rock and roll, música de Elvis Presley, interpretada por nuestro amigo Cyrus Chestnut en un precioso y luminoso trabajo. Ha sido un enorme placer compartir este pedacito de madrugada en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono Javier Domínguez. Os deseamos que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día. Y esta noche que viene seguimos con la aristocracia del jazz y estaremos pendientes a ver si pasan por aquí los reyes o las reinas magas. A ser posible que sean reinas, pero si son reyes, bien, que dejen algo. No van a dejar nada, seguro, porque pasarán y nos dejarán, eso sí, un espléndido y magnífico corte de mangas. Hasta esta noche. Un abrazo, un beso. Buenas noches.